aquí vendrán los dueños. No, si estos no son del coche y no tienen que ver nada. Esto es lo que vienen buscando ahora, de que si había algunos membrillos todavía, que lo, alguien que tuviera membrillos o calabazas de estas alargadas de las huerteras. Ay, pues cállate. Ella no sabe nada. No sé qué. No, pero ya por dentro están secas, ¿eh? ¿Está seca? Ya de este tiempo ya. Las alargadas estas que había ahí en la huerta que tenía esta mujer ahí en la pelona. No tengo muchas, pero están ya que ya por dentro no están ya. ¿De quién será este coche? Si no, si lo he tenido cerrado. Este coche lo que tiene que hacer es llamar al municipal y que venga y lo... ¡Ay! Y lo reche una migaja más para. ¿Y lo quiten de aquí? ¡Ay, encarna! ¡Ay, qué corteo! ¡Está dando la encarna! ¡Para que vaya haciendo! Para que tiene un coche de su corte bien. ¿Y este coche? ¡Hombre! Es que... ¿Será que está dentro? Me ocupa... Cuando tengo que vender alguna lechuguina, cuando la... que o gallo no... No, es que viene muy seco. Viene muy seco el tiempo. Pues por eso no se crían. Claro. No, es la que... pongo aquí y me plantan el coche aquí a la entrada. Claro. Que la, no lo de la gente, el bañino. Claro. Sí, es el problema. Y luego lo meten aquí en la acera. Lo meten aquí. Ocupando todo. Para allá, que las ruedas pegan aquí. Y luego lo otro aquí. Y para limpiar, también se ven mal, para limpiar la acera. Claro, para pegar que el cachino barrijo, pues ya. Yo hay veces que meto el. Cuéntanos, ¿no tienes carta? Sí, he acabado ahora mismo, he estado en correo, he acabado esta mañana, hasta mano temprano y ya me he drenreado. Eso tiene que haber, así es capaz. Sí, ahora voy a ver si me desmaña a llevar mi lampa al campo. Ahí está la galita. La mujer en casa, pero lo mismo no me lleva. Nosotros mañana vamos al campo. Y que no me lleva, sí, tío. Sí, tenéis un borreguito, si no sé yo, tenéis un borreguito. ¿Eh? ¿No empeñaré cuando tenéis un borrego para la semana que viene? No, nosotros no. Ah, vosotros no. Queremos comprar, pero que sea un cabrito. No me gusta la carne de borrego. No. La lana no. Con esta gente le he dicho yo que más que venir ahora por esas cosas, yo creía que estaban más cerca de la feria. Claro, sí, entonces. A la feria que ha habido todo, porque la feria. Hay muchas, ¿eh?